Esta canción está dedicada al barrio La Bombilla de Tucumán, a la Popis y al Seba Carrizo y a la Villa 9 de Julio. Su amigo Omar Janet. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me encuentre preso? Por una mujer, se perdió mi vida. Y todos los días aquí, detrás de las rejas, mi vida feliz se llenó de sombras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ese fiel amigo me haya traicionado con esa mujer que yo más quería? Y en las noches largas recuerdo a mi familia. Mi vida feliz se llenó de sombras. Y toda la vagancia siempre está conmigo, mi madre querida y un nuevo amor sincero. De una puñalada eres ese falso amigo y esa cruel mujer se fue de mi vida. Y también lo dedicamos a Cristian Gringo José y a Pucho Romano de Tafí Viejo, la familia Ojeda. ¡Anda! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me encuentre preso? Por una mujer se perdió mi vida. Y todos los días aquí, detrás de las rejas, mi vida feliz se llenó de sombras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ese fiel amigo me haya traicionado con esa mujer que yo más quería? Y en las noches largas recuerdo a mi familia. Mi vida feliz se llenó de sombras. Y toda la vagancia siempre está conmigo, mi madre querida y un nuevo amor sincero. De una puñalada eres ese falso amigo y esa cruel mujer se fue de mi vida. Y esa cruel mujer